gusto, amigos, amigas, estar ya listos para compartir con ustedes una jornada más del programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de esta su señal, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, a la que se suman nuestras radios amigas, nuestros colegas que están listos para compartir también este programa en horas de la tarde, en horas de la noche. Un abrazo gigante en este día 14 de febrero, el Día del Amor y de la Amistad, a todos quienes están compartiendo con nosotros a través de Radio El Buen Pastor allá en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, la Premier en Ibarra y en el satélite www.corape.org.es. ¿Qué hizo usted por este día? Por acá nos dice que regaló chocolates, regaló flores. ¿Qué más ha hecho este 14 de febrero usted? De pronto se levantó y dijo feliz día. Un abrazo, un beso, un guiño de ojo por ahí a esa persona, a su ser amado. ¿Hizo esto? ¿Qué dice? ¿Sí? ¿No? Bueno, si no lo ha hecho, pues nosotros le invitamos a estrecharse la mano, a darse un abrazo también, que eso es muy importante. No le cuesta nada, ojo, no le cuesta nada. Solo es cuestión de actitud. Y también por ahí, si pasa por la esquina de una casa y hay una flor bonita, pídala. Pídala a ese vecino y sorprenda a esa persona. Miren qué detalle tan bonito. No importa si es que no compró la rosa en la esquina, el corazón más grande, si no compró el peluche, si no compró la blusa por este día, si no, bueno, cuántas cosas usted puede regalar, ¿sí o no? ¿Qué otro detalle más por ahí, Dieguito, usted hará este Día del Amor? Porque está dejando para la noche usted. Una cena, qué maravilla, vea eso, qué rico. Hay que romper la dieta, Dieguito, para poder disfrutar de esa riquísima cena. Cualquier detalle que usted lo haga, hágalo sintiendo desde su corazón. Bueno, felicidades a todos. Y bueno, en este programa quería hacerle la cordial invitación para que compartamos acá juntos algo más sobre la bomba del Valle del Chota y del río Mira. Este es un artículo que lo publica en la revista Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dirigida por Juan Muñoz Sandoval, Estefano Lobato. Esto fue escrito en Brasil en marzo de 2016. Y aparte de conocer cada uno de estos detalles de esta investigación, yo quiero invitarles a compartir una bomba, como se dice, quizá es escrita en poesía para hacer la canción. Esta lleva por título Las Negritas de la Playa, de Mario Polo y Eliezer Espinosa, y dice así. Las negritas de la playa son flores de la campiña, jugosas como esas cañas, jugosas como esas cañas, sabrosas como esas piñas, al platanal a sosegar. Al platanal a sosegar. Esta mi negrita se me fue, pero no la vuelvo a recoger. Porque si la vuelvo a recoger, otra acción más negra me va a hacer. El platanal a sosegar, el platanal a sosegar. Las aguas del río Mira arrastran espuma y arena. Y se van a descansar donde vive mi morena, donde vive mi morena, al platanal a sosegar, al platanal a sosegar. Amor, amor, amor que se ha de acabar, que se acabe de una vez, que se acabe de una vez. Ahí está con este swing que siempre nos invita la bomba a disfrutar y que son únicos. ¿Cuántos de ustedes pueden bailar bomba? Pues yo debo decirles que no lo puedo hacer. Yo creo que toda la gente lleva esto en la sangre y solamente hay que poner y ver el mover su cuerpo, ese lenguaje corporal que nos pueden transmitir a través de esta bella música que tiene nuestro querido país, Ecuador. Bueno, y vamos a conocer cómo la bomba se ha ido fusionando, qué otras cosas nos demuestra esta bella música del norte del país. Y bueno, ¿qué les parece si luego de este estímulo que seguramente usted ya se le prendió de pronto la chispa de decir, bueno, hoy me voy a ir a un lugar y disfrutar al son de la bomba, de pronto, ¿no es cierto? Qué hermoso sería, qué fino detalle. O de pronto una serenata ahí con bomba, porque no necesariamente tiene que ser con un determinado género, no. Puede hacerlo usted también, disfrutar a esos oídos con otros ritmos que nos pueden ayudar también a tener una gran motivación, y esta seguramente será especial. Bueno, vamos entonces a disfrutar de un tema musical que les hemos traído en este instante, y al regresar pues estaremos ya con el tema La Bomba del Valle, del Chota y de Mira. La siguiente canción que tenemos por acá, este es un pasacalle. Aquí está el maestro Luis Punguil y nos trae Cholo Querido. Ya estamos de regreso y vamos a entrar nosotros en materia, a hablar sobre la bomba del Chota y del río Mira. Este es un artículo de Estefano Lobato que circula en la revista Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, y habla de un mestizaje y la hibridación que existe, y nos comenta que un intento por realizar investigación con fines musicales sobre cualquier género resulta imprescindible indagar sobre la historia y reconocer cuidadosamente los procesos socioculturales que han experimentado los pueblos. No se puede aislar el estudio musicológico del estudio social, ya que la música siempre ha estado enraizada en la humanidad, cumpliendo distintas funciones. Puede ser los ritos, las tradiciones, las creencias, las fiestas y mucho más, y esto se ha ido dando a través de los siglos. En América Latina, a partir del siglo XVI, se ve marcada fuertemente la mezcla interétnica y el mestizaje a gran escala, lo cual representó el surgimiento de nuevas culturas híbridas, producto de los roces permanentes que mantuvieron entre sí. Cabe recalcar, nos dice Estéfano, que el mestizaje muchas veces fue producto de una imposición cultural y en otras sucedió gracias al acercamiento voluntario que tuvieron entre culturas. Es bajo este concepto que nace la bomba, una cultura complejamente construida por el intercambio de conocimientos tangibles como intangibles esencialmente, entre tres grupos étnicos: la cultura indígena o nativa de los Andes ecuatorianos, la cultura ibérica y también después estuvo los conquistadores españoles y las misiones jesuitas, y visiblemente la cultura africana, que aparece en el Valle del Chota con la inserción de millares de esclavos traídos desde distintas naciones de África. Cada uno de estos grupos aportó de manera inconfundible con características propias para la construcción de un todo. Entonces, la bomba es un género musical, un instrumento de percusión, que también puede ser el tambor, conocido como la bomba, así como una danza festiva y una poética de la continuidad, que juntos consolidan una cultura indo-hispano-afroamericana, poseedora de una clara cosmovisión del arte, con un extenso bagaje histórico que ha pasado por muchos procesos de transformación dentro de su estructura, marcados por sucesos políticos, económicos, sociales, raciales y culturales en el Ecuador. Así que hoy estamos conociendo algo más, lo que es una bomba, que es también un ritmo ecuatoriano y a su vez un tambor, un instrumento musical. Bueno, vamos a irnos con más música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Y qué tal si es que presentamos algo de Juanito Borja? Ellos nos traen el tema Zoila. Esta es una bomba que también les invitamos ahí a mover su cuerpo y a disfrutar de este gran ritmo que tiene nuestro país. Soy linda, ven para acá, porque no te quedas. eres mi negrita, siempre tú eres la mejor. Qué linda soy Guita, porque no te quedas. Y bueno, es momento de parar un minuto ahí con Zoilita junto a los Garles. Qué buen tema, ¿no es cierto? Qué buena energía que nos presentan, pues, esta agrupación conocida como el trío Los Garles. Y bueno, vamos a seguir hablando con ustedes sobre la bomba del Valle del Chota, de un artículo de Stefano Lobato. Y él nos habla sobre esa matriz africana, es decir, que los jesuitas, nos dicen, en el siglo XVI, pues trajeron a niños, jóvenes, adultos, a trabajar en cada una de las haciendas que tenían de caña de azúcar y también de sus derivados. Y bueno, todos estos colectivos los adquirieron o los compraron en Cartagena de Indias, en Colombia. África siempre ha sido un continente sumamente variado en términos humanos y culturales. Los esclavos llegaron a la Sierra Norte ecuatoriana y provenían de varios pueblos y naciones como Congo, Malí, Angola, Nigeria y entre otros. Bueno, y hablar de la etnia bantú, por ejemplo, que era un pueblo que practicó la organización en estados con sistemas económicos monetarios. Conocían la metalurgia, la agricultura y el comercio mucho antes de la llegada de los colonizadores europeos a África. Incluso los gobiernos y la aristocracia del Congo conocían y practicaban la esclavitud como forma de sometimiento a los pueblos. Al desconocer por completo las lenguas africanas, los traficantes de esclavos europeos colocaban nombres según su lugar de procedencia de la etnia a la que pertenecían. Y por esta razón, dice Estefano, que obviamente nacían los nombres y dentro de lo que se conoce es que al tener estos lugares de origen hay nombres tales como Carabalí, que provenían de la costa de Calabar, en Nigeria, Lukumi, que representa un diálogo de la lengua Yoruba de África Occidental, Mina, gente traída de San Jorge de Mina, actual territorio de Chana, Chalá, Anangonó, Minda, son otros ejemplos actualmente que existe una comunidad que aún conserva su nombre africano, Tumbatú, que hace referencia a la antigua capital de Malí, Tombuctú. Todos estos grupos sociales trajeron con ellos al continente americano un secretismo cultural híbrido, principalmente palpable en los diferentes idiomas y dialectos que hablaban y las costumbres culturales y religiosas que tenían. A pesar de esto, un rasgo común en todas las culturas africanas en la presencia del tambor como instrumento eje, que fue utilizado en rituales religiosos, en fiestas populares y que han ayudado desde los comienzos de la humanidad como herramienta para la comunicación. Fue, fíjense ustedes, que a través de este instrumento que los primeros grupos de africanos del Valle del Chota construyeron un lenguaje rítmico musical con fisonomías comunes traídas en su memoria. Recrearon primero el tambor con materiales que estaban a su alcance para después recrear sus toques. Y bueno, aquí vino también o vio envuelto al lado creativo espiritual de los africanos, quienes encontraron mecanismos de resistencia y desahogo en los cantos y en el toque del tambor, utilizándolos como herramienta de sanación anímica y también espiritual ante la inhumana situación laboral a la que fueron sometidos. Así pues, el valor de los africanos dieron a este instrumento y a la música que producían con él, que fue sumamente alto. Y se puede decir entonces que la bomba, en sus inicios, fue una música elaborada para desempeñar una función social, espiritual y también liberadora, limpiadora, diríamos también, ¿no? Porque el hecho de practicar este tipo de música estaba ahí despojando todas esas emociones también que les resultaban difíciles y que a lo mejor las tenían dentro y que no las podían explorar y que era el hecho de estar ahí tocando este instrumento que hacía pues que se queden liberados, ¿no? Y son los africanos justamente los creadores y moldeadores natos de la cultura de la bomba. Sin embargo, dice el artículo de Estefano que sería erróneo pensar que la bomba es una cultura afrodescendiente exclusivamente, ya que, como iremos conociendo más adelante, ha sabido haber de varias fuentes para preservar y enriquecer también su existencia. Bueno, vamos a escuchar más música y al regresar les estaremos contando sobre la influencia del entorno paisajístico que están situados en el Valle Interandino y que, bueno, quizá también esa matriz indígena hace posible todo lo que podamos disfrutar en este instante. Por acá, ¿qué tenemos? Algo más de bomba. Paulina Moreno, ella nos trae otra bomba aquí a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, como para amores. Aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y qué pasa con esa matriz indígena y también la matriz hispánica. En la indígena empezó por la influencia del entorno paisajístico en este valle interandino donde estaba rodeado por las cordilleras. La aproximación que tuvieron los africanos al mundo andino que fue amplia y muy peculiar. Se encontraron con comunidades indígenas cercanas a las haciendas jesuitas que tenían costumbres ancestrales y que estaban vinculadas a la música, tanto para sus ritos como también para sus fiestas. La sonoridad originaria de las provincias del Carchi y Imbabura en la Sierra Norte del Ecuador influenció de manera directa posterior al desarrollo de la bomba. En el diario hablar de los afrochoteños existen muchas palabras provenientes de la lengua quichua. Los fabricantes de bombas se refieren a la soga como huasca, chalhuayacu, que es el nombre de una de las primeras comunidades libres del Valle del Chota, donde antiguamente habitaron indígenas, que significa chalhua. Pues de pronto usted esté diciendo, y bueno, ahí está huasca, chalhuayacu. Bueno, chalhua, nos dice Estefano, que significa especie de pez, y yacu, agua o río. Y bueno, pues se dice que el riesgo musical indígena se puede encontrar sistematizado en los modelos de carácter pentatónico y el uso de armonías modales, esencialmente de carácter menor. Si bien el uso de escalas pentatónicas ya eran conocidas en la cultura africana antes de su llegada a América Latina, la fusión con las melodías pentafónicas indígenas le dio un rasgo andino muy particular a la bomba. En la instrumentación, la mezcla cultural es evidente en el uso de la flauta de carrizo, que ha sido incorporada a las bandas mochas. Este instrumento está arraigado fuertemente en la tradición indígena de Imbabura, visible en grupo como los flauteros de Cotama. En el siglo XX, el repertorio musical tanto de las bombas mochas como las del conjunto de bomba, ha sido fuertemente influenciado por géneros indohispánicos, principalmente albazos, pasacalles, sanjuanes, dadas algunas semejanzas rítmicas y métricas, hecho que evidencia la asimilación favorable por parte de los afrodescendientes de estilos musicales próximos a la realidad cultural. En una de las entrevistas realizadas en el programa televisivo La Caja de Pandora, el director del grupo Marabú, Plutarco Viveros, afirma que esta agrupación se dio a conocer públicamente después de haber grabado un crisol de música afroindígena en la década de los años 90, hasta convertirse actualmente en un referente principal de la música bomba. Bueno, y ustedes saben que esta agrupación también, pues, como mencionamos anteriormente, pues graba también otros ritmos del Ecuador, como lo habíamos conversado también con el trío Los Garles, de que quizá cada una de las canciones ustedes escuchan ahí ese movimiento, o sea, es algo que en cada una de las melodías como que se encuentra inmersa la bomba. ¿Qué les parece si escuchamos algo de esta agrupación que hemos hecho alusión, Marabú? Por ahí tenemos una de estas canciones de esta agrupación. ¿Y qué les parece si viene En el Silencio? ¿Sí? ¿Está listo, Dieguito? Esta canción, En el Silencio, junto al grupo Marabú, dentro de Las Tres de la Bomba. necesito tu amor. Tu amor que un día se perdió en la oscuridad, donde le amaste a tu libertad. Te quiero tanto, mi amor, que no soporto esta soledad. Que no das la oportunidad, el mundo se aleja cada día más, y las cosas buenas que tiene, las cosas malas siempre invaden en la vida, y creo que no hay felicidad. ¡Ay, qué ritmo, ah! Pegajosísimo. Ustedes lo vieran acá, nuestro compañero Dieguito. No para de bailar. Y bueno, vamos avanzando y les decimos a ustedes que al hablar de esto de la matriz hispana, en todo el proceso colonial, luego vino la República, posteriormente la Revolución Liberal, que estuvo encabezada por Eloy Alfaro, la monarquía de España, la Iglesia Católica, fueron entes que impusieron como forma de dominación prácticas religiosas. Ahí estuvo el idioma, las costumbres, la vestimenta y las tradiciones en general, tanto a los esclavos africanos como también a los grupos indígenas. La bomba y sus manifestaciones fueron prohibidas de realizarse en las haciendas que estaban controladas por los jesuitas españoles, por ser consideradas profanas bajo la pena de castigos corporales y severos estos castigos. Sin embargo, a pesar de las circunstancias adversas, existen factores históricos que los afrodescendientes supieron aprovechar para camuflar tradiciones y ritos traídos desde África que han dado como resultado una hibridación cultural hispano-africana. Uno de los investigadores más notables de la música, danzas y tradiciones ecuatorianas se refiere a la cédula real de 1789 de la siguiente manera. Y dice de los jefes de cuadrilla, administradores y hacendados. Es de suponer que al danzar recordaban sus tradiciones y lo hacían con contorsiones corporales o también girando sobre sí mismos. Y bueno, ¿quién de ustedes no ha disfrutado, por ejemplo, aquí en la Casa de la Cultura han habido eventos, danzas, donde los afrodescendientes o quizá quienes viven en el Valle del Chota hacen este tipo de baile? Contorsiones que realizan, que dan vueltas, ¿no? Y seguramente es porque realizan también estas investigaciones y están impregnados también este tipo de baile que ellos realizan. En este artículo también nos dice Stefano Lobato que más adelante en el siglo XIX varios géneros europeos como la polka, la mazurca, el vals, la contradanza, tomaron fuerza en los sectores populares de las ciudades ecuatorianas, sobre todo en la época de las guerras de la independencia. La bomba es, en tanto, se vio influenciada fundamentalmente en la estructuración de la forma poético-musical. Los versos eran cantados en forma de coplas trovarescas que narraban el diario vivir de los esclavizados. Esas formas que aparecen las siglas ABA, que es muy recurrente en varios otros géneros emblemáticos de América del Sur, como la cueca chilena, el huayno peruano, por citar algunos ejemplos. La aparición gradual de las bombas, de las bandas mochas a finales del siglo XIX, abre la posibilidad de que los afrodescendientes que tomaron parte de las guerras de la independencia hayan recibido instrucción musical en las llamadas bandas de guerra de los ejércitos independentistas, las cuales utilizaban instrumentos traídos desde Europa, como el redoblante metálico y también las trompetas. Por dar algunos ejemplos, en sus repertorios interpretaban con esto pues pasacalles, también pasillos, ambos géneros con raíz europea. Y miren ustedes que ya en el siglo XX, al igual que varios otros géneros del Ecuador y de América Latina, el género bomba incorpora definitivamente en su orquestación a la guitarra española. Y ahí está la guitarra, está el requinto también y otros instrumentos más que se suman para poder disfrutar de hermosas melodías. Bueno, vamos a ir nosotros escuchando más música para regresar a contarles sobre el tambor bomba y esas construcciones que se realizan. Enviándoles un saludo cordial a todos quienes están en compañía de Radio El Buen Pastor, Radio Macarena, Santo Domingo, Los Áchilas. Un abrazo gigante para una oyente que siempre nos está escribiendo a nuestro Facebook. Agradecerles infinitamente porque sin ustedes pues no sería posible ser parte pues de este programa. Un abrazo gigante para Antonia Cedeño. Gracias por seguirnos noche a noche en Radio Macarena. Aquellos que también escuchan Radio La Voz de Incapirca, Radio El Santuario de Baños, La Premier, y aquellos que están conectados siempre al satélite www.corape.org.es. Y bueno, vamos entonces nosotros a escuchar más temas musicales, temas que de alguna forma pues nos trasladan a conocer más sobre este ritmo ecuatoriano. Hay una bomba tradicional del Ecuador que nos trae Pucará, Guatacuna, Quilpashka, Intiguan. Así es, vamos entonces, Culpables. Eres la culpable, sí, por ser buena moza y tú. Eres la culpable, sí, por ser buena moza yo. Por enamorado y adorarte tanto yo. Por enamorado y adorarte tanto yo. ¡Rico! Y si somos culpables, no podemos seguir así, si somos culpables no podemos seguir así. El amor es libre y nuestro corazón también. El amor es libre y nuestro corazón también. Chica, chica de mi mundo. Chica, chica de mi mundo. Dueña de mi corazón. Dueña de mi corazón. No, no, no, no, no, voy a llorar si tú te vas. No, no, no, no, no, voy a llorar si tú quieres. No, no, no, no, no, voy a llorar si tú te vas. No, no, no, no, no, voy a llorar si tú quieres. podemos seguir así. Si somos culpables, no podemos seguir así. El amor es libre y nuestro corazón también. El amor es libre y nuestro corazón también. Chica, chica de mi mundo. Chica, chica de mi mundo. Dueña de mi corazón. Dueña de mi corazón. No, no, no, no, no, voy a llorar si te vas. No, no, no, no, no, voy a llorar sin querer. No, no, no, no, no, voy a llorar si te vas. No, no, no, no, no, voy a llorar sin querer. Esta es la música del valle. Me voy pa' tu patio. Por Pucarán. Estamos ya de regreso y entramos también a la parte final de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, siempre haciéndoles la cordial invitación para que no dejen de escucharnos a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que emite Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 12 del día y se replica en otros medios, en otros horarios. Gracias a todos por seguirnos y bueno, vamos a finalizar diciéndoles a ustedes parte de este artículo, pero les vamos a hacer la convocatoria, que esto no termina aquí. Vamos a hacer un siguiente programa en el que estaremos dando a conocer a cada uno de los hacedores, de los constructores de estos tambores, de estas bombas que permiten disfrutar de este ritmo ecuatoriano, porque creo que es el parte del reconocimiento que se les debe hacer a estas personas que son únicos, ¿ya? Porque quizá no hay otras personas que sigan construyendo estos instrumentos, según lo que comenta Estefano Lobato aquí en la revista Traversari, que va por la número 3 en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, bajo la dirección de Juan Mullo Sandoval y el apoyo del presidente Raúl Pérez Torres, el vicepresidente Gabriel Cisneros Avedrapo, el director también de publicaciones Patricio Herrera Crespo, el comité editorial Juan Mullo Sandoval, Gabriel Cisneros Avedrapo y Karina Clavijo. Y bueno, hay varios articulistas que poco a poco les iremos dando a conocer y que se conozca pues el trabajo que lo vienen realizando para aquellos que no han tenido la oportunidad de tener esta revista. Y bueno, ¿qué pasa con el tambor y la bomba y sus constructores? Quizá el factor más importante para atender a fondo la música en la cultura de la bomba es conocer el significado y el proceso de construcción del tambor bomba. Consecuentemente, conocer a los constructores que se mantienen activos en su labor. Es el tambor de donde parte todo, el ritmo como principio fundamental en la tradición de esta cultura y en donde se basan y asientan caminos la música y la danza. Aquí vemos evidenciada la trascendencia del tambor en las culturas con ascendencia africana y el papel protagónico que desempeñan las comunidades del Valle del Chota y también en Mira. El tambor bomba, en épocas de la esclavitud, sirvió, entre otras cosas, para convocar a todos los peones de las haciendas, después de sus largas jornadas de trabajo, a reunirse en un mismo entorno y liberarse por medio de los toques, de la danza y los cantos, como para cualquier ser humano. Los pocos momentos de ocio eran plenamente aprovechados por los esclavos para desarrollar la creatividad. El arte de la elaboración del tambor se ha heredado de manera oral y también espontánea, de abuelos y padres a sus hijos, generalmente los varones de las familias. Es la curiosidad de los jóvenes la que ha hecho que los saberes continúen puestos en práctica de manera natural hasta días actuales. Sin embargo, a pesar de la calidad tradicionalista, histórica y también simbólica que tienen estos instrumentos, son cada vez menos los constructores que se dedican plenamente a la construcción. Las razones, pues, son varias. Existe un antes y también un después muy marcado con la llegada de la electricidad a las comunidades asentadas en el lago del río Chota, Mira, ya entrando al siglo XX. Esta llegada de los de la radio y después de la televisión fueron factores que aportaron cambios significativos sociales y culturales, en ocasiones positivas, en otras no. Con la inmersión de estos medios de comunicación en las comunidades históricamente aisladas, el interés de los jóvenes hacia ciertas prácticas identitarias como la construcción del tambor se ve diezmado por un modelo global cultural de masas, impuesto mediáticamente con el objetivo de mostrar el arte como un producto lucrativo y comercial, desvalorizando y desconociendo contextos y realidades locales hecho que actúa negativamente respecto de la continuidad de la transmisión de saberes ancestrales. En estas circunstancias persisten actualmente dos experimentados constructores de bombas dentro del Valle del Chota, la cuenca del río Mira. Estos constructores se dedican plenamente a este oficio y son muy conocidos por esta actividad que ellos realizan. Se trata de Cristóbal Barahona y también de Wilson Ezequiel Sevilla, a quienes los dejamos nombrando porque tendremos la oportunidad en un siguiente programa de seguir conociendo qué es lo que ellos comentaron, a quien escribió este artículo, como es Estefano Lobato, que un artículo que lo escribió en marzo de 2016 y que ha sido posible poderlo tener aquí en la revista Traversari. Con esto les agradecemos a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Esperamos que nos sigan acompañando y que si tienen alguna sugerencia puedan escribirnos a arroba Radio CC en el Facebook, en el Twitter, o a nuestro Facebook personal Laura Ríos Armijos, o a nuestro Twitter arroba Laura Ríos Armijos, sin ese al último. Y bueno, con esto les decimos será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Diego, por habernos acompañado en controles. Y les vamos a dejar con Marabú. ¿Qué tal? Acá tenemos una samba que está dentro de esta gran colección 3 de La Bomba. Que disfruten y que tengan mucho ritmo y festejen este 14 de febrero como se debe. Hasta la próxima.